bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea. Levantamos nuestro corazón.